McManaman. Un cúmulo de deformidades atroces, exceso de líquido linfático y un escenario digno de la película La Mosca sirvieron de marco para el nacimiento de esta mierda de criatura. De pequeño fue usado por sus amigos mayores para probar los efectos colaterales de ingerir parafina, guano, wipe de auto, cerilla de murciélago en celo y otras sustancias alucinógenas.